Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Continuamos. Esto es Elite Espacios. Estamos con Desi Navarro platicando sobre lo que venía siendo, pues, la imagen, lo importante que es tener una buena imagen, diseñar tu propia imagen. Y vamos a empezar con nuestra sección Siglo XX. Y en esta ocasión, para darle continuidad, vamos a hablar sobre la evolución del vestido, de la vestimenta, de la ropa, sobre las telas, qué tipo de ropa se vestía antes, etcétera. Pues bien. Pues, Abraham, fíjate que hemos hablado de la imagen ya de la vida y de un poco de todo, pero qué interesante la historia de la moda y la evolución que ha tenido. Yo diría que, bueno, podríamos estar aquí días enteros hablando de este tema, pero yo creo que uno de los grandes cambios, de la gran evolución que ha sufrido la moda, se ha llevado a cabo con los textiles, sobre todo en el último siglo, porque esto nos ha dado simplificación, nos ha dado comodidad, nos ha dado innovación y universalidad, que anteriormente era, pues la situación era, digamos que muy artesanal, ¿no? Entonces, los grandes cambios se han dado en los textiles, en las telas inteligentes. Pues yo les podría mencionar tantas cosas interesantes de las telas que nos hacen mantener el calor, pero a la vez no sudar. O sea, sobre todo en las telas de alto impacto para los deportistas, telas que a lo mejor no pasan los rayos UV del sol, hasta ropa interior con manzanilla, o sea, de verdad, microcápsulas que se van rompiendo y van permitiendo el olor a manzanilla y esa textura al cuerpo. Entonces, en la ropa interior creo que es donde más se han llevado estos cambios, con las telas inteligentes y, pues, obviamente, cómo no recordar el nacimiento del nylon y el nacimiento de del hilo elastano. La licra. Exactamente, que, pues, fueron de los grandes cambios, pues, del último siglo. Sí, es cierto. Antes, bueno, para la ropa interior se usaba mucho algodón. Sí, exactamente, telas naturales, y de ahí, pues, también por los cambios geográficos y políticos, por los cambios económicos y políticos, pues, las guerras, ¿no? Nos llevaron a trasladarnos de las telas naturales a las telas artificiales y hoy en día ya a las telas inteligentes. Y pues imagínense recordar cuando las medias, ¿no?, de las mujeres, pues no tenían hilo elastano, ¿no? Entonces se tenían que, pues, que utilizar con ligueros para que, sí, no se cayeran. Las jalaban hacia arriba y siempre las andaban subiendo. Exactamente, o los trajes de baño, pues, que no se pegaban al cuerpo, entonces eran como, pues, triángulos de tela y grandes bombachos que se ponían, etcétera, ¿no? Cierto. Para quienes recuerdan o han visto, por ejemplo, los tiempos antiguos, donde un traje de baño, por ejemplo, para una señora era como un vestido. Decir, como si fuera un vestido, y para los hombres era como si fuera un short, pero hasta medio, abajo de la rodilla todavía. Así hasta es como media entrepierna, fíjate, ¿no? Fíjate que algunos de los grandes cambios que debemos de recordar es, por ejemplo, el invento de las cremalleras o de los zippers o cierres, sí, ¿no? Porque, o sea, antes no existían. Entonces tenían que cerrar todo con miles de botones o con brochecitos. Broches. Exacto. Pero esto, pues imagínate el costo que tenía, ¿no? Artesanalmente colocarlos y también, pues, que la producción. El hilo elastano, como ya lo mencionamos, el nylon, las fibras sintéticas, Y pues este gran cambio de los años 60, ¿quién no lo recuerda la minifalda, no? Sí, sí, sí, sí, eso fue increíble, o sea, pues me acordé mucho de una caricatura por ahí que me mandaron por internet de lo que era la ropa interior hasta lo que era ahorita, ¿no? Exactamente. Antes decían, habría, bueno, mejor me voy a reservar el derecho de decirlo porque ahorita me corren de aquí, ¿no? Pero bueno, ahí fíjate cómo se van dando estos cambios sociales con la revolución sexual. Es cierto, es cierto. Bueno, lo voy a decir, pero a ver si no me corren, ¿no? El bikini. Antes decían, ¿no? Por ejemplo, hay que abrir la ropa interior para verle las pompas, ¿no? Así ahora es. Hay que abrir las pompas para ver la ropa interior. Así es. Entonces, ¿cómo se ha ido transformando esta situación y cómo ves una revolución sexual y una revolución ideológica a todos niveles? Donde, por supuesto, la moda es uno de los protagonistas. Pues como ya lo mencionamos, la ropa interior y pues tantos cambios que se van dando día a día, ¿no? Con la tecnología sobre todo. Es cierto, y fíjate lo que vemos. Ahorita ves a la gente mayor. Yo me acuerdo, mi abuelo murió hace como 10 años, pero toda su ropa era de lana. Así es. Tenía hasta sombreros de lana. Sí es. Todas las fibras naturales, por supuesto. Todo era lana, lana, lana. Y le decía yo vacilándolo, ¿no? Y también era del que usaba de los boxers hasta las rodillas de ropa interior, ¿no? Y le decía, abuelo, bueno, ya cambia en algo, ¿no? Estaba vacilando con él, me llevaba muy bien con él. Y me decía, ¿por qué? Me dice, el día que tú uses unos de estos te vas a sentir más cómodo de lo que te puedes imaginar. Oye, y también, Abraham, ¿cómo no recordar cuando la ropa interior se vuelve ropa exterior? Precisamente que estábamos platicando en el corte de Madonna, ¿no? Con Jean-Paul Gaultier, este diseñador, que pues crea ropa interior que Madonna la usa de manera exterior y ahí se vuelve a dar otra gran revolución con las transparencias, con la exposición de esta ropa. Es cierto, ¿no? Es cierto. Y bueno, la ropa, como tú dices, las transparencias, cómo empezó a dar su apogeo. Así es, y pues grandes diseñadores que han ayudado a transformarlo, por ejemplo, Elsa Schiaparelli en los años 30, Mariano Fortuny en los 40, Valentino en los 60, Armani en los 70, con todas estas películas de los yuppies y todo eso que pasó también a los 80 y permeó en los 90, Versace en los 80, ¿te acuerdas la moda? Sí. ¿No? De Versace. ¿Quién vestía a James Bond? No, bueno. Armani. Armani, por supuesto. Gaultier en los 90. Y pues así van saliendo como modas muy icónicas que van representando cierta época, ¿no? La época, no sé si obvio la recuerdas, del ejercicio, ¿no? Donde salían todos en leotardo, haciendo ejercicio, haciendo aeróbics con Jane Fonda, ¿te acuerdas? Uf, eso es cierto. Porque los calentadores, ¿no? Que son una prenda que se utiliza para hacer ejercicio y la convertimos en los años 80 en una prenda de moda para salir a la calle. Sí, es cierto, totalmente. Totalmente, y todo fue, como decimos, una super evolución histórica impresionante, ¿no? Así es. Y a lo que vamos, como tú dices, o sea, ya ahorita las telas inteligentes, ya como dices, prendas interiores que tienen capsulitas de manzanilla. Sí, no, bueno, y entre otras muchas cosas que de verdad te hace que no traspasen los rayos UV, que te protege, que te mantiene a una cierta temperatura, que te ayuda a no sudar, a no enfriarte. O sea, de verdad tienen muchísimas características o permeables a la lluvia. Sí. ¿No? Uh-huh. En especial, bueno, mucha de esa ropa para deportistas. Exactamente. Que es donde mayores cambios se ha dado, ¿no? En los deportistas que deben de utilizar pues ciertas prendas. Incluso lo podemos ver en las olimpiadas, como los trajes de baño, los trajes de las carreras, los trajes de los tenis, etcétera, ayudan a los corredores pues a ganar fracciones de segundo, que eso es finalmente lo que los hacen ganar. Sí, no, como dices, ¿no? En el aerodinámicos, trajes aerodinámicos, ¿no? O sea, los cascos de los ciclistas, o sea. No, y en las Olimpiadas de invierno, por ejemplo, lo puedes ver, los trajes totalmente. Estos totalmente pegados. Uh-huh. Las Olimpiadas de verano normalmente, los trajes de baño, uh-huh. que no absorben una gota de agua, así para que es. No cree peso y puedas ganar por esa fracción de segundo la medalla de oro. Pues imagínense la importancia después de todo lo que hemos platicado. Pues de la moda, del estilo, de la imagen. Es cierto, muy importante. Y por ejemplo, todo esto lo que viene siendo, como dices, la evolución desde todas esas telas de lana, algodón, pasando después lo que fue el poliéster, que a mí personalmente el poliéster no me agrada para nada. Así es, bueno, lo que pasa es que las fibras artificiales pues no dejan transpirar la piel. Y pues bueno, hay tantas curiosidades con cada textil que de verdad sería digno de mencionarse a lo mejor en otro programa. Eso es cierto. A mí me encantaría de llegar otra vez a los tiempos de Adán y Eva, estar con una agujita de barro y nada más. Y ya que no nos preocupáramos por la moda, ¿no? Pero sí, como hemos visto, todos estos cambios políticos, económicos, geográficos, influyen en la moda y algunas veces la moda también influye pues en todo esto, ¿no? En la guerra. Hay una frase que dice que cuando los tiempos de pobreza, las faldas bajan, y cuando la economía está alta, las faldas suben. Es cierto. ¿No? No, y me acordé mucho, por ejemplo, de una frase que decía mucho un artista que decía, ¿tú estás pasado de la misma o estás pasado de lástima? También, ¿verdad? No, bueno, tantas cosas con las que podemos jugar con la moda, pero siempre la importancia también económica de un país. Recordemos que en décadas pasadas, México llegó a ser una potencia en lo que eran las maquilas, Abraham. Es cierto, me acuerdo precisamente de eso, o sea, pues no es mucho tiempo, o sea, bueno, yo estaba chavito, en los 70s. Ajá, 70s, 80s, éramos una especie de potencia en lo que era la maquila, ¿no? Hasta que nos vinieron a... Los chinos, los coreanos, todo lo demás. Exactamente. México era, como tú lo estás diciendo, todos los estados del norte, uh-huh, de todas partes de Estados Unidos venían a maquilar, uh-huh, y de muchas otras partes del mundo venían a maquilar toda la ropa que se vendía en Estados Unidos. Y eso nos lleva a pensar también, Abraham, que en este momento difícilmente México como industria podría competir con estas grandes potencias económicas, pues chinas y americanas y demás, que tienen grandes producciones. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues competir con diseño, porque cuando tú vas a una tienda, tú no compras un producto porque si es chino, porque si es americano, porque si es mexicano. Tú lo compras porque te pareció adecuado el precio y porque te gustó el diseño. Es cierto. Entonces, yo lo platicaba con algunos presidentes de la Cámara del Vestido y les decía, es que no puedes comprar solamente porque está hecho en México. Tienes que comprarlo porque es de buena calidad, porque tiene un buen diseño, porque te gusta. Porque no podemos competir en precio. Mira, yo no soy malinchista, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. A mí sí me gusta, yo sí muchas veces prefiero ver una cosa ya hecha en México porque le das a ganar a la gente. Claro. Pero como dices, nadie está peleado con su dinero. Así es. Si voy a encontrar lo mismo, más barato o de mejor calidad o más bonito, uh-huh, a veces pagas más calidad y pagas más. Sí, a veces totalmente. El problema no es pagarlo. Uh-huh. La situación es, como dices, que te dure y que te dé el servicio que tú vas a necesitar. Sí, y el diseño, que volvemos al inicio del programa, pues es ese plus en donde nosotros podemos apostar como país. Uh-huh. Perfecto, es cierto. Pues sí, pasó de lo que venía siendo, pues todo este tipo de telas, todo este tipo de cosas, a lo que llamas las telas inteligentes, o sea, que fue algo, una revolución totalmente nueva, algo muy grande. Y pues bien, no nomás en las telas, sino en el diseño, todo el tipo de vestimenta, como dijimos, ¿no? Desde los trajes, los sombreros que usaban las gentes, las abuelitas, los vestidos esos largos, a llegar a la minifalda en los 60s, las botas, ¿te acuerdas? Sí, claro, bueno, ¿cómo olvidarlas? Y pues yo creo que en resumen es un poco invitar a la gente a conocer la industria de la moda mexicana, la industria de la joyería, Abraham, que está hoy mejor que nunca, que en años anteriores en las ferias internacionales nos compraban la plata por kilo y hoy por hoy nos compran el diseño a precios internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos buenos diseñadores, porque tienen buena promoción, porque tienen buena mercadotecnia y porque el diseño ha ganado pues un buen lugar, ¿no? Es cierto, es cierto. Somos el primer productor de plata a nivel mundial, el segundo en oro laminado. Entonces, nuestros diseñadores mexicanos de joyería están haciendo un excelente trabajo. Pues bien, Desi, ya se nos ha terminado el tiempo. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Te agradezco mucho. Desi me acaba de otorgar un libro que se llama El Libro de la Moda en México, escrito tomo por uno, ella. El tomo uno. ¿Dónde lo podemos encontrar, Desi? Pues fíjense que ese libro se convirtió, gracias a Dios, en un libro de texto para las universidades de moda. Una referencia de los protagonistas de la moda a nivel de fotografía, modelaje, diseño, joyería. Entonces, pues vamos a conocer a los protagonistas que han hecho la historia de la moda en México. Pues se los voy a recomendar mucho. Yo ahorita lo empecé a ojear, está fabuloso y créeme, lo voy a ver y lo voy a ver detenidamente. Gracias, Desi, por tenerte aquí. Cuando quieras, estos son tus micrófonos y nos encantaría volver a platicar contigo. Claro. Esperamos que sea sí, pronto. Sí, Abraham. Y bueno, pues dejarles nada más todos mis saludos. Mi Twitter personal, que es @desire con S y doble Navarro. Y que nos sintonicen pues todos los días en tus ciudades, que nos manden pues algún mensajito, algún Twitter, alguna sugerencia. Y por supuesto también en México Travel Channel, el canal de México que el mundo ve. Perfecto. Pues muy buenas noches, amigos. Nos vemos la próxima semana. Aquí estamos en sintonía con todos ustedes. Y recuerden, vamos a tener unos programas excelentes. Ya no tengo tiempo, pero prontamente les voy a decir. Vamos a tener aquí al director del Zoológico de Chapultepec, quien fue director antes y duró más de 12 años. Y vamos a hablar sobre la evolución y el problema que ha venido dando la Ciudad de México con el gran crecimiento vertical. Dos programas que no se pueden perder. Buenas noches. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.